internet, como que consultas. Pues en internet consulto mucho con textos, sobre todo cosas de teatro, guiones, que en Colombia no hay mucha información sobre eso, entonces me meto siempre como a bajar diferentes páginas para bajar ese tipo de información, como de guiones y libros y otros de teatro. Obviamente pues los mails, contesto mails, recibo mails de lo mismo, Facebook, que lo utilizo también como para mi profesión, como para enterarme qué está pasando. O sea, ¿sus contactos en Facebook con gente? O hago contactos en Facebook con gente. ¿Haces amiga de alguien que te pueda ayudar a futuro? Exactamente, para tu negocio, netamente laboral. Ah, ¿y qué otras páginas, qué otras actividades realizas? ¿Y más de internet? No, que no sé, como Wikipedia y esas cosas, para averiguar a veces cosas que necesito. Sobre todo para tener información, porque aquí, no, pues acá hay como en librerías y eso no hay mucho acceso como al tema, digamos, de las artes escénicas en general. Entonces, desde hojas de vida de directores hasta un texto que necesite... Como investigación, pues, entonces, es una herramienta para... todo el tiempo para nutrir tu trabajo, entonces, vale.